En 3, 2, 1. Estamos sin aceite, sin comida y sin verduras. El sistema hace que el pueblo pierda la cordura. Campesinos labrando las calles con sudor, secando sus lágrimas con ponchos bajo el sol. Cansados, emputados, esperando una respuesta de este puto gobierno que cada día más apesta. Ignorancia, hipocresía, desinterés, burguesía. Dime, presidente, ¿dónde queda tu empatía? Es tu filosofía que no deja de tilar. Es que somos anarquistas por salir a protestar. Abres fuego contra tus hermanos sin pensar que son toditos ellos los que te dan de tragar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Los cerdos lanzan bombas tirándonos a matar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Pero arrecho, fuera arrecho, vive el paro nacional. Bueno, hay una fuerte polarización, ha exacerbado los ánimos, obviamente acá en Quito ha habido y en con menor medida en Guayaquil, pero acá en Quito se ha concentrado. Quito es la ciudad donde, de acuerdo a las últimas encuestas, Lasso todavía conserva más o menos un 18% de apoyo de la población en la capital, pero leyéndolo al revés significa también que la gran mayoría, cerca de un 80%, también ya no está con el gobierno, ¿no? Tal vez, pero digamos, ya ha habido protestas lideradas por grupos de ultraderecha que hablan de la paz. Eso es unas paradojas, ¿no? Hablan de la paz, salen con banderitas de Ecuador, se visten de blanco y van en unos autos muy elegantes, autos lujosos, una caravana de 300 vehículos, y querían ellos confrontar, por ejemplo, el día viernes, porque dentro de esos grupos obviamente hay gente armada. Eso ya se lo evidenció en una de las urbanizaciones de la ciudad de Las Ricas, que hay acá cerca de Quito, llamado Cumbayá. Hay una autopista ahí y obviamente hicieron alarde de estos grupos atacando a uno de los manifestantes, a un grupo de manifestantes que estaban en las cercanías de esta zona, arremetieron con esos vehículos y efectuaron disparos, ¿no? Que son escenas que uno las ha visto en Colombia, por ejemplo, con estos grupos armados privados, ¿no? Hay una exacerbación del racismo terrible, o sea, en las redes sociales acá hay mucha agresividad contra los manifestantes, hay un discurso, repito, de criminalización, el gobierno, el ministro de gobierno, y hay un secretario, un funcionario, director de inteligencia, me parece, que es un exmilitar, que hizo unas declaraciones bastante irresponsables, sin ninguna prueba y demás, pero dijo que todo este movimiento popular tenía financiamiento del narcotráfico, que detrás de eso también estaba Correa, cosas de ese tipo, ¿no? Sin ninguna prueba, sin ninguna referencia, pero digamos en el afán de deslegitimar y también de justificar acciones violentas contra estos grupos. En cuanto a las salidas, pues bueno, se habla de las mesas de diálogo. Sin embargo, CONAIE ha sido explícita en plantear su desconfianza, dada la mala experiencia que tuvo el 2019 con el engaño del que fue víctima todo el país con lo que pasó con esas mesas de diálogo que se instalaron. Hubo mediación de Naciones Unidas, cuyo rol fue bastante cuestionado en ese entonces, y luego con acuerdos que prácticamente quedaron en el papel, ¿no? Quedaron en el papel, por lo que expliqué al inicio. Y luego, actualmente, la desconfianza persiste. Las señales del gobierno, como he señalado, han sido completamente ambiguas. O sea, por un lado te invita al diálogo y por otro lado te sigue reprimiendo, te sigue apresando. Lo que pasó el día viernes fue una brutalidad en la noche, porque el gobierno anunció, el ministro anunció con el mayor cinismo de que iban a empezar en una escalada del uso de armas letales. Esa fue la palabra que utilizó el ministro. Está en videos, está en las redes esta información. Lo pueden ver, las declaraciones del ministro Carrillo en la tarde del día viernes 24. Entonces, sobre este caso, esto va a traer mucha cola, por supuesto, en materia de derechos humanos. porque repito, ignoramos el número actualizado y total de bajas en los hospitales, no se permite el acceso a la información y tampoco hay muchas restricciones en cuanto a, eso lo han dicho también los organismos de derechos humanos, que no hay acceso a la información, entonces oculta bastante el gobierno en cuanto a la información sobre heridos y posiblemente sobre más muertos. Entonces, eso no sabemos, por eso no estoy en condiciones yo de confirmar esa información. Pero la salida se plantean en dos vías en este, o sea, hay tres escenarios en mi opinión. El un escenario que es el que se activó en la noche de ayer en la Asamblea Nacional, que es la aplicación del artículo 130 de la Constitución de la República, que nos plantea allí, digamos, un mecanismo constitucional para, prever estas crisis o dar una salida a estas crisis, y activando este artículo 130 de la Constitución, en este momento lo estoy buscando ya. El artículo 130, y lo leo, dice: casos para la destitución del presidente o vicepresidente de la República, especialmente el numeral 2, por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, este artículo es el que se activa desde la noche de ayer en la Asamblea. Se supone que en un plazo de 72 horas, la Asamblea resolverá motivadamente, con base a pruebas de descargo presentadas por el presidente, ¿no? Para eso se requerirá el voto de las dos terceras partes de miembros de la Asamblea, es decir, se necesitan 92 votos. Sin embargo, este escenario me parece que está absolutamente ya descartado y bloqueado, porque el gobierno ha llegado a acuerdos muy oscuros, por supuesto. Obviamente ahí tiene sus aliados, que sería el Partido Social Cristiano de derecha, con su líder, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. También estamos hablando de la Izquierda Democrática, un partido que tiene un membrete socialdemócrata, pero todos sabemos que el contenido ideológico y el quehacer de ese partido ha estado muy alineado con políticas de derecha y neoliberales en los últimos 20 años, por lo menos. Y lo más que tampoco sorprende es el acuerdo con los líderes del movimiento Pachacuti. Pachacuti, esto vale una aclaración, el movimiento Pachacuti, que es muy afín o muy cercano al movimiento indígena, a la CONAIE. Sin embargo, en su interior coexisten o se han desarrollado corrientes internas dentro de este movimiento político, incluyendo, líderes indígenas de derecha neoliberal, que apoyaron a Lasso en su momento y que son los que también confrontaron fuertemente con el gobierno de Correa. Entonces, ellos han insistido en no apoyar la aplicación de este artículo 130, pese a los muertos que tiene en la actual movilización y a las víctimas de la represión. Pese a eso, sin embargo, han decidido apoyar al gobierno de Lasso y no votar por la destitución del presidente, ¿no? Entonces, ese escenario está descartado. El escenario del diálogo, diría yo que es un escenario, que para esto, a propósito, antes de pasar a ese último punto, olvidé mencionar que el gobierno anoche también dio de baja o eliminó el decreto de excepción, porque desde el día martes estábamos en estado de excepción en 6 provincias, y esto anoche el gobierno lo acaba de dar de baja, justamente para quitar el motivo central y argumentar de que ya no existe conmoción social, lo cual no es cierto, porque el gobierno además ha emprendido una enorme campaña de que después de la represión del día viernes, más o menos ya el país está en paz, y se estaba refiriéndose a la represión que focalizó sobre todo al grupo de manifestantes que estaban cerca de la Asamblea Nacional acá en el Parque Elegido, en el centro norte de Quito, ¿no? Que donde estaba concentrada la Asamblea Popular con los dirigentes de CONAIE. Entonces hubo una brutal represión que duró algo más de 5 horas, una refriega con armas, como decíamos, y de eso supuestamente además festejaron por todo lo alto, aplaudían y felicitaban a la policía porque por fin han puesto orden, y sin embargo se está ignorando el hecho de que el país continúa paralizado, la movilización continúa. CONAIE ha sido enfática en aclarar que no se ha suspendido la medida de hecho, digamos, estamos hablando de una paralización que afecta a más de las 20 provincias del país, un país de 24 provincias, está toda la sierra, toda la Amazonía y una buena parte de la costa, estamos hablando de bloqueos de todas las carreteras, o sea, el tema no se reduce acá a la ciudad de Quito, sino que hablamos de un paro nacional, y eso está pretendiendo ignorar o invisibilizar. Obviamente, aunque no aparecen los grandes medios de acá, hay protestas diferentes lados, en los barrios, en las plazas. Ayer en la tarde, por ejemplo, hubo protestas en varios lugares de Quito, para hablar de acá de la ciudad donde me encuentro. Entonces, con la protesta y la consigna de que Lazo se vaya, ¿no? Lazo fuera, es la consigna de la gente. Sin embargo, repito, esa vía de la asamblea está en mi... difícil, creo que hay a lo mucho no votos, y se necesitan 92 votos, esa vía está bloqueada, y la vía del diálogo se la ve bastante complicada. La CONAIE ha exigido algunas condiciones básicas, bueno, la eliminación del estado de excepción era una, pero me parece que también estamos hablando de respuestas muy concretas que están al alcance del gobierno porque tienen que ver con la derogatoria de algunos decretos ejecutivos, es decir, no necesita más trámite que la decisión de la presidencia, pero sin embargo es ahí donde se ve la falta de interés o la falta de voluntad de responder a estas demandas que ha planteado CONAIE, ¿no? Bueno, la tercera posibilidad es una vía que no es la que menos deseamos todos, que es una vía cada vez más autoritaria, o sea, una vía, diría yo, ya militarista, porque estamos hablando de aumentar un componente represivo, ¿no? Porque vemos que aquí en Ecuador el neoliberalismo está adquiriendo un rostro extremadamente autoritario, prácticamente dictatorial, porque estamos hablando de no solamente el tema policial y represivo, sino un cerco mediático, y también hablamos de la judicialización, o sea, un control del aparato judicial para, digamos, activar causas penales contra dirigentes, contra opositores, y ahora ya no solamente contra opositores políticos, digamos, influyentes, así a nivel de lo que era Correa o altos funcionarios del gobierno de Correa, sino también contra dirigentes sociales activistas, ¿no? Entonces, estamos hablando de esas. Ese escenario también es posible, digamos, que se pretenda ir por esa vía, digamos, de una vía extremadamente represiva de la solución, entre comillas, salida a la movilización, pero no solución a los problemas, pero salida a la movilización social, yo diría que el gobierno está jugando con esa vía como un plan casi central. Ha ido un fortalecimiento brutal de la policía. Hace poco un viaje a Israel, por ejemplo, y entendemos que está con asesoría del gobierno colombiano, de Duque en sus últimos días, y también de las estrategias estas del gobierno de Israel acá, ¿no? Para fortalecer, entiendo yo, tácticas y demás medios de represión para la policía o los militares de acá de Ecuador. Entonces, esa es una vía que entiendo yo la tienen ellos como la principal arma, y la vía del diálogo, que diría yo es una vía, un mecanismo poco claro. Conay ha sido muy, digamos, parca, muy, yo diría, desconfiada, o sea, no ha dejado de mostrar mucha desconfianza frente a esa opción por las malas experiencias. Ellos además han aclarado que han venido en un año, a lo largo de todo este último año, desde el año pasado, intentando. De hecho, había unas mesas de diálogo, pero dicen que prácticamente no hay voluntad del gobierno de atender ninguno de los 10 puntos que Conay ha planteado. Entonces, ellos señalan eso, ¿no? Los dirigentes de Conay. Entonces, sin embargo, pues han dicho que sí, bueno, ahora veamos. Yo no sé, hay organismos que se han prestado, muchos de ellos están, como ha dicho Leonidas Issa, han perdido legitimidad y no queremos mediadores que no tienen ninguna legitimidad, y hay muchas ONGs, las propias Naciones Unidas, ha aparecido la Iglesia Católica, que son el caso de la Iglesia Católica y de su jerarquía especialmente. Obviamente ha hecho público varios de sus voceros, de sus autoridades de la iglesia, no han escondido, digamos, sus simpatías por el gobierno, ¿no? Sabemos, Guillermo Lasso es un miembro del Opus Dei, él y varios miembros de su gabinete, entonces, y por ahí hay unos fuertes vínculos entre la extrema derecha católica, digamos, y el gobierno. Entonces, por ahí esta mediación de la iglesia no genera realmente mucha confianza. Sin embargo, diría yo que mucha gente lo que ha venido exigiendo es que la Asamblea active, porque ese es un mecanismo que está establecido en la Constitución, es un mecanismo pacífico, es un mecanismo legal, es un mecanismo además que simplemente a través del cual se convocaría, en el caso de todos modos se convocaría elecciones que se tendrían que dar en 6 meses, y el propio Lasso podría lanzarse de nuevo como candidato, y si realmente él goza del respaldo y de la confianza de la gente acá en Ecuador, como él dice, pues se supone que debería ser como ratificado en las urnas, ¿no? Pero que sea un mecanismo democrático y pacífico, que es lo que se plantea. Pero me parece a mí que es el propio gobierno el que plantea los obstáculos a estas salidas pacíficas, ¿no?